Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 494, grabado el martes 18 de noviembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Junius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy especial, tenemos aquí a la masita de Behavior que ha venido solamente con una capa. ¡Bish! Solo eso tiene puesto, una capa que es chica, así tamaño servilleta. Por eso huele a queso. Sí. De capita. Es de capita ha venido ella. No, son los solo pies. Se anda tapando con una toalla, pero esas toallas para secarse las manos. Ese olor de queso es los piecitos, porque andaba con unos zapatos sintéticos. Oye, que... andaba con unos All Star sin calcetines. Sin tetas. Sintéticas. Son sintéticas, son removibles. Porque no se había hecho la cirugía todavía. Sí, sí. Estaba sintético. Pobre. Se las enroscó mal y ven para arriba. Así les quedan a todas las que se... Bueno, Mesita de Behavior está muy contenta el día de hoy porque va a pasar otro momento feliz tocándole a todos los productores ejecutivos el... Ajá. Y ahorita se va con los productores ejecutivos hacia la salita VIP. Ya lo llevó. Muy importante. Uy, hoy sí que es bandan ganoso. Sí, es que el es que... salón... Ni cabían por la puerta, así todos querían entrar al mismo tiempo. Así. El salón VIP. Señoras y señores. Mira, los angelitos andan precoces hoy. Puta. La masita de Behavior. Puta, todos andan. Vámonos ya, la mierda. Bueno, sí, un gusto. Les pasó tocando a todos ahí el piripipi también a los angelitos. Y los angelitos. Oh, al fin vieron la gloria. Iban pasando a la pared. Uy, seguro que no les metió el dedo por el culo. A saber, son bien kinky esos angelitos. Sí. No sabemos. Y solo uno dijo, ¡ay! Ese tira para la izquierda. Ay, estos angelitos no hay que juzgarlos, no hay que juzgarlos. Ya esta es la época de los 2010. Señoras y señores, los productores ejecutivos esta noche son Benigno Mandujano, Cassandra, Luis Ignacio Ballesteros, Black Rider 32, agarran aire los angelitos, Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna y Asdrúbal Jasso. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Y les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo de los Comic Geekos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, siempre que sea arriba de un dólar, usted será productor ejecutivo del próximo episodio. Si usted nos manda más de $5, entonces tiene la opción de mandarme un correo y decir que quiere ser productor ejecutivo de todo el mes de diciembre. Y lo vamos a mencionar toditos los episodios del mes de diciembre. Así que gracias también a Miguel Díaz Hidalgo, que ya mandó su aporte para el mes de diciembre. Wow. Mira, así que bárbaro. Él ya dijo así que así se aprendan. Antes de que se acabe el dinero del aguinaldo en otras cosas. Dice. Pues sí, como en regalos o pagar deudas. Sí, no, mejor nos manda a nosotros los geekos. Y de veras que nos sirve un montón, Mara, porque eso con eso pagamos el hosting y un montón de otras cosas, y el server de streaming y todo lo que tenemos para ustedes. Alright, vamos a empezar este fabuloso episodio con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. ¿Cómo estuvo el cine? Al fin, ya hicieron algo de dinero esta gente. Sí, una industria perdida. Ya van a poder echarle otra vez champán a las piscinas los actores. Pues esperamos que sí, ya viene el fin de año y con eso vienen los debuts más prominentes. Yeah. ¿Qué estamos esperando para el fin de año casi, además de Hobbit? Bueno, ya estás haciendo preguntas difíciles. Sí. Ya spoileaste. Sí, hay muchas películas. Pues sí, bueno, la número 5 es Gone Girl, la de Ben Affleck. Hizo 4 millones. Sí, no hay quiere ir la Gone Girl. Para llamarse Gone Girl, tarde en irse. Está basado. O sea, que le hago honor al nombre. La número 4 es Más Allá de las Luces. Ah. Esa es de una... de una generadora eléctrica. No sé. Que no, la demandaron porque compró otra y no que más. Es un drama. Un drama. Esa hizo 6 millones y ya llevas. Y costó 7, o sea que ya. Yo creo que ya le fue ya bien. Va llegando. Ya va llegando. Espérate, ¿cuánto hizo? 6 y costó 7. Y está 7. En el. Está en el cuarto. Puta, qué mal estuvo este es film. Que después pegó un salto. Y vas a ver, la número 3, que estuvo en número 2 semana pasada, es Interstellar. Yeah. Esa hizo 28 millones. Puta, pero hizo bastante. Ajá. No bajó tanto. O sea, el bajón no fue tan notable, pues. Ey, bajó la mitad. Nos bajaste el lunes de la semana pasada. ¿Por qué? El lunes de semana pasada. Sí, ¿cómo que dijiste que la película no era muy buena? No, yo dije que me había gustado, pero que era lenta. Ah. Y que no había entendido el final y que le había bajado puntos cuando leí el script original. Pero tú sí la viste buena. Y todo. La fuimos a ver el viernes finalmente. ¿Y si te gustó? Sí. Está buenísima. Está buena. Está buenísima. Pero, no, pero ¿la vamos a discutir o la discutimos ya? Tu esposa salió con cara así de signo de interrogación. No. Espérate, sí. Se desquitó conmigo después, ya cuando usted ya no estaba presente, que no le gustó. Detestó la película. Ah, ¿y eso? Te dije que no le iba a gustar. ¿Y estuvo final feliz? Se murió toda la humanidad. Pero. No, pero no le gustó porque era demasiado angustiante. O sea, sí, no solo le captó, sino que fue tan realista y tan bien presentada. O sea, estaba socando toda la película y no le gustan ese tipo de películas. Right. Aún así, puta, no le gustan a mí todas las películas del cine. Aún así salió ganando porque la opción era ver Sin City, que finalmente vino El Salvador. Sin City y está 2. Fea. Y ya, ya la dejaron de dar, no sé. La vieron en una cadena, no la vieron en Cinemark. No. Y esa ya se puede conseguir. Y que lleva de salida. Ya el señor Torres me la prestó. No podemos decir en qué cadena la dieron porque no nos patrocinan, pero no la dieron en Cinemark. Que tampoco nos patrocinan. Va, pero mira. Vamos con Interstellar. Hacemos es que faltan todavía. Faltan dos películas, hombre. Déjame ver, la número 2, Big Hero 6. Esa siguió vapuleando a Interstellar. Eso hizo 34 millones. Dicen que está buenísima. Es la mejor película que he hecho. Bien. Disney, bla, bla, bla. Qué bien, porque 110. A mí no me tiene nada emocionado. O sea que eso. Sí. Era fuera. Y la número 1, que está hasta pena, me da pena ajena. No. Me da mencionarla, es Dumb and Dumber 2. Yo sí la quiero ver. Que es la tercera. Hizo la tercera. Sí, pero es que la segunda fue directa a video, creo. La segunda fue precuela con otros artistas. When Harry Met Lloyd, algo así se llamaba. Esa hizo 36 millones y. Mala. Esa. No sé. A mí me recontrenculó la primera. Dicen que está. Eso no quiere decir nada de la de esta. Jim Carrey es que sale, ¿verdad? Jim Carrey. Es la primera que le pega como en 5 películas. Entonces ya dio un respiro. Es que se da cuenta. O sea, él no es por nada, pero como que estaba tirando alto cuando salía de ridículo. Cuando se trató de poner serio. Ahí. No le hizo caso. Es que no solo. Se puso serio, pero después de eso, solo hizo películas ya bien. Bien de niño. O sea, la de los pingüinos. Yeah. El señor no sé quién. ¿Cuál fue otra? La anterior que había hecho. Igual era. Pero fíjate que. ¿Cómo se llama? Siento que bastante. Yo creo que lo que mejorcito le había resultado era Kikas. ¿No? Y varios actores como que pasan por la misma etapa. Como que es algún momento en la vida. Cuando tienen hijos, quieren hacer películas que los niños puedan ver. Eddie Murphy con la película aquel de los. Daddy Daycare. Uh-huh. Pero es buena. Es buena, pero. La primera. Pero de repente empiezan como a limpiarse un poquito, ¿verdad? Como a quitarse la ya no digo tantas malas palabras, ya no. ¿Verdad? Que era su estilacho fabuloso, ¿verdad? Igual siento con Robin Williams. Robin Williams pasó por una época donde también se. Empezó a hacer ya no tanta comedia, ya no locura. No drama. Un poquito más serio, un poquito más no sé cuánto. Como que todos pasan por esa misma. Etapa. Pero sí, este chavo Jim Carrey de volada que. No sé, ¿quién dijo que está de ahí? Sí. Pero bueno. Vos estás esperando ese movie. No es que la esté esperando, ya hasta se me había olvidado que venía. Pero a mí la 1 me gustó. La precuela esa, que digamos que es la 2. Es que ni se me ocurrió verla. Yo tampoco la vi. Pero esta sí me me llamaría la atención. Es que la 1 es buena. Sí. Esa te cae. Sí, la 1 es buena. All right. Hoy sí. Hablemos de Interstellar. Yo no la he visto, pero hagan la leña. O sea, no por mí no hay problema. Mira, es medio lenta. Eso lo tenemos que aceptar. Uh-huh. Pero la historia... Pero siento que eso es relativo. Va, pero ustedes no han leído, no han leído el script original. Ay, no, ¿y a dónde lo podemos encontrar? Déjémelo ahí. No nos quiere decir dónde lo podemos encontrar. No, ¿cómo no? Se lo he inventado. Mira, solo escribí Interstellar Original Script. Y ahí vas a ver. O sea, no es como que lo leas. En un post-it lo escribo y ya aparece. Sino que hay un montón de gente que lo está comentando. Sinopsis. Entonces, para empezar, ¿para qué le sirvió el drone? ¿Qué entendieron ustedes del drone? ¿Cuál drone? El que él va siguiendo en los crap fields. Le llevó las coordenadas donde estaba NASA. ¿Está viendo el drone? No, el drone. Eso pasa antes, el de la India, el que anda perdido. Las coordenadas de la NASA él las encontró con los... No, lo que te quieren ahí decir... Ahí solo para demostrar que el bicho es bueno. Se ha perdido tanto la tecnología... Uh-huh. Que encontrarse un equipo que aún esté funcionando y que tenga una fuente de energía, que es lo que le quitó para hacerlo, para ocuparla de repuesto. Dijo que esta fuente de energía nos va a permitir operar la granja durante 2 semanas, algo así dice. Ajá. Va, chivo, es que solo quería ver eso si yo no lo vi. Solo para demostrar que el tipo era. No le sirve para la película nada. Va, después. O sea, va, yo entendí de que él se zampó en el hoyo negro. De alguna manera Pitín, llegó hasta el final. Ajá. Sí, es que todo lo demás, bueno, digamos. Es irrelevante todo. No. Puta, a mí me los robots yo al principio. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué puta, yo después salí, yo quiero uno de esos. Mira, toda la parte de cuando están caminando que hasta se veía caminando y así. Hasta que dicen, anda, trae la hija puta. Esa escena, cabrón. Ahí decís, puta, al fin, se pero mueve. Pero mira, los robots no te recordaban. O sea, tipo cómo hablaban y la forma me recordaban 2001, dice, del espacio. Sí, sí, bien utilitario. Y hasta le dice, hay un guiño, vea. Sí. Cuando le dice, no sé qué, de que si cierras las puertas. Si te saco del oxígeno, del poquito del oxígeno, ¿no? Ah, del Bayport, no sé qué. Cuando te eyecte, del no sé dónde. Pero mira. Pero eso, lo único que me molestó a ese robot era que la voz era muy humana. O sea, le faltaba un sintético, algo así un poquito más. Es que yo al principio. Yo creí que era un bicho hablando. Viste que cuando él se despierta, al principio, que cuando lo zampan a la base. Ajá. El robot lo está puteando, creo. Sí, ¿qué onda? O sea, que atrás está un bicho. Ajá, yo creí que era un bicho controlándolo. Sí, pues. Y después, que hasta contaban chistes y todo eso. Y la voz, cero reproceso, cero auto-tuning. Uh-huh. Yo, a veces, no, puta, es el robot el que está hablando. O sea, creí que era otro de los... Bueno, la Siri... Siri habla muy bien. No se oye robótico. Robótico. No, pero sí va. Pero todavía. Pero cuenta, mira, lo que pasa es que, o sea, yo sé que la tecnología va a llegar no tan lejos. Uh-huh. No sé, no se va a tardar en llegar ahí, pero yo sé que va a llegar ahí. Pero todavía te perdés. O sea, así que necesitas un o algo para. Sí, el robot. Mira, el punto de inflexión para mí, porque iba con la película, va bien, interesante, pero el momento que me ganó. Y dije, qué película, Mayuca. Cuando aterrizan en el primer planeta y que caen un charquito, parece el mar, dicen, pero es un charquito, bien. Y de repente dicen, miren aquello que se ve en el horizonte, las montañas. Yo lo vi y dije, no, esa mierda es una ola. No son montañas, es una ola. ¡Corran! ¡Wow! Puta, y cuando logran arrancar la nave, cuando venía la segunda. Yo sabía que tenía que sobrevivir, pero mira, me tuvo socando tanto esa escena. Y después el concepto. ¿Y qué pendejo el que se quedó ahí? De un planeta que está a la parte de una estrella de neutrones, supuestamente, uh-huh. Que la gravedad es tan intensa que dije, hombre, sí, la gravedad solar de la luna es la que te provoca oleaje, uh-huh. Te cambia las mareas. Sí, imagínate esa. Tremendo. Está exagerando un poquito, pero el concepto es. La extrapolación me encantó. Como no, y el concepto del tiempo también. Sí. Eso, qué paloma. Yo me quedé con... Puta, cuando el que los había esperado 23... cuando les esperé 23 años. ¿Y por qué no te dormiste? Me dormí un beso. Pero bueno, si te digo, toda esa parte siento yo que es un poco lenta, pero es chiva. Pero ya después, al final, cuando se zampan en el hoyo negro... Y que regresa al cuarto de la bichita. Oh, ahí sí. Ahí fue la fumada. Ajá. Esa fue la fumada. O sea, ¿cómo llegó a la conclusión? O sea... ¿Y por qué no solo lo transportaron al centro del cuarto para que le hablara a la chava y le dijera alguna cosa? Cabal, eso es lo que yo te digo, que yo me quedé... No, lo mencionan... Mira. ¿Y cómo es que logró que con la gravedad pudo hacer...? Mira, lo... Ahí me perdí. lo dicen tan de corrido y es una teoría que ellos se la han inventado, sacado de la manga, pero dicen que no han logrado la tecnología ellos para comunicarse en el tiempo. Lo único que puede viajar en el tiempo, dice, es la gravedad. Es lo único que puede viajar en el tiempo. Ellos no pueden viajar. Por eso él solo utiliza cambios en la gravedad, distorsiones para comunicarse. Y es lo que está haciendo de botar libros, el cambio de las partículas de polvo que van cayendo y para dar las coordenadas. Y lo otro que te plantean es que ellos tienen la capacidad de controlar las cinco dimensiones. Una de ellas te dicen que es el tiempo, que sería la cuarta, la quinta, nunca entendí cuál, cuál sería. Entonces ellos pueden ver. No, es que para ellos monitorear. La quinta es... La quinta era el... Es que una era la gravedad y otra era el tiempo. A no ser que la quinta sea la gravedad. Fíjate, eso no lo terminé de entender. Bueno, ¿quieren que les diga más o menos las diferencias? Sí, sí, dale. Va. Según el script original, nunca había habido una misión... Puede que me confunda porque yo he leído algunos hasta que incluso se son diferentes. Como que nunca había habido una misión antes que ellos con gente. Ellos eran los primeros que iban a atravesar el wormhole. Ah, ok. Pero sí habían estado mandando drones. Okay. Que nunca habían logrado que ninguno regresara. Entonces, cuando ellos se van, solo aterrizan en un planeta, no aterrizan en los tres que aterrizaron en este. Tres fueron, ¿ve? Al final. Sí, al final. Sí, sí. Tres. Sino que solo llegan a uno, y que es el de hielo. Y cuando están en ese de hielo, se dan cuenta de que ya antes había habido una misión que nadie se había dado cuenta, pero de una tripulación china. Okay. Entonces, estos chinos, habían ahí seres, no así humanoides, pero sí habían... animalitos. Entonces los... Y por la radiación del planeta y todo lo que querrás, pero los chinos cabrones se mueren. Solo quedan los robots. Entonces los robots empiezan a hacer experimentos y establecen una colonia para esperar a que llegaran la población que iban a mandar los chinos. Pero como la economía se los hizo mierda y no tenían piso, nunca llegó nadie. Entonces los robots empezaron a experimentar, empezaron a explorar afuera del planeta. Se estamparon en el hoyo negro y pasaron... No sé cuántos, no son milenios, los robots volando verga ahí. Entonces ellos desarrollaron la tecnología de la nave antigravitacional, los robots. Okay, ya. Y ellos tenían agarrados todos los drones que mandaban los gringos. Entonces cuando llegan estos, encuentran los drones, entonces él manda uno de los drones que él es el que él mismo encuentra al principio de la película. Entonces ese dron lo que llevaba era... las instrucciones de cómo hacer la máquina antigravitacional y las coordenadas de dónde estaba la NASA. Ah, okay. Entonces, ahí como que tiene más sentido, porque decía, puta, ¿de dónde sacaron esa tecnología? Claro, porque... Puta, si los robots habían pasado 5,000 años desarrollando esa mierda. Era mucho mejor. Y tiene más detalles, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que lo explicaba mejor. Y sí, contra los robots, es un gran pijaseo el que se arma. O sea, sí tenían armas, tenían... Hay más acción. Y al final sí termina. Él cuando regresa en el script original, ya no ve a la hija, sino que ve al tataranieto. Oh. Y... No, pero en ese sentido... En ese sentido estuvo mejor esto. Estuvo mejor porque habían invertido un montón de tiempo en la relación con la hija, especialmente al principio. Para sí, dejarlo así flotando. Ahí nada más lo que dan es que al tataranieto le dé de regreso el reloj. Ah, ok. Y lo que sí termina igual es que él se huevea una nave para ir a buscar a la bicha. De todas las pajas que saca la película, acabas de recordarme, lo único que yo dije, eso sí, la cantearon, es que él se comunica al final con la aguja del segundero del reloj, mandando clave morse según cómo se mueve. No estoy criticando el hecho de que la pueda controlar la aguja. Lo que critico es que estaba enviándole una teoría supuestamente tan compleja y complicada y lo está mandando en clave morse y en unos... ¿Cuál teoría? Le da una fórmula a la hija que es lo que le hace falta para desarrollar la teoría del control de la gravedad. Eso es lo que yo no entendí. O sea, él en este viaje, ¿de dónde sacó la fórmula? Se la da el robot. Que va con él en el agujero negro. Porque el robot va con la misión de monitorear lo que sucede dentro del agujero negro. Entonces, que con esas observaciones datos, supuestamente ya. iban a tener los datos que le hacía falta a ella. Uh-huh. Una gran paja, ¿verdad? Y el otro, y el tercer robot, el que tenía Matt Damon, ¿ese por qué explotó? Lo tenía rigged. ¿Verdad? Tenía, eso es lo que yo me imaginé. Matt Damon lo tenía. Porque ahí cuando el otro bicho le estaba sacando los datos, se iba a dar cuenta. Uh-huh. Ok. Ah, pues sí, eso. Que, por cierto, me gustó ese detalle de que el Matt Damon salió malo, porque no me lo esperaba. No, y tenía sentido, porque ¿sí? te decías, puta, si yo digo la verdad, ¿qué me van a dejar aventado y nunca van a venir por mí? Ese Matt Damon, cuando no está en papel protagónico, como que salen un montón de películas así, como que a la mitad, ¿verdad? ¡Ja! Aquí, ¿verdad? Saving Private Ryan, ¿verdad? Que sale hasta después. Uh-huh. Que me acuerdo uno que se llama Finding Forrester, que sale un cameo al final de la movie. Un camello. Camello. Uh-huh. Esta. Que por cierto, yo como no había visto ni una extra, ni sabía quién iba a salir en el elenco. Yo no sabía también. Actores. Al principio son los actores Matt Damon. Oh, yo no me di cuenta. No. Al principio salen créditos. No sabe. Sí, me acuerdo que yo sí, bueno, que ahora va a salir, ¿verdad? Entonces, uno de los robots se fue con él en el, o sea, en una nave diferente, pero en el hoyo negro. Sí. ¿Y el otro? Se quedó pilotando el otro nave, ¿no? El otro se quedó con la dicha. No, espérate. Es que eran dos. Ellos tenían dos. El que está con. Se queda con la dicha, ¿no? Sí, se tiene que haber quedado con la dicha, fíjate. Sí, y el. Porque el que él está reparando, ese ya es otro, el que repara al final, cuando regresa a su casa. No, es el que estaba en el agujero negro con él. Ah, ese era. Sí, porque dice que lo encontraron flotando cerca de él, a la par de Júpiter. Ah, qué chido. Pero démosle. Vamos, ok. All right. Por cierto, preguntabas qué películas esperábamos, además del juego. Mara, era spoiler. Sí. I kind of guess. Pero como aquí el tiempo no nos afecta en esa teoría. Sí, porque teoría, por la gravedad le vamos a mandar un mensaje para que pongas spoiler. Lastimosamente, de aquí a fin de año, solo Hobbit. Y después te tenés que esperar hasta el 9 de enero, Taken 3. Es como que la está esperando. Ah, bueno, y Big Hero, vea. Ah, Big Hero 6, uh-huh. Que no, venga, es cierto. De ahí... Yes. Que ahí ya no la ves porque ya salió. Mara, ¿saben qué? También tenemos para todos ustedes... ¡Mucha lucha! Noticias. A ver, don Julius, ¿qué noticia Kika nos tiene para esta semana? Omar Mann está viendo la extra de la primera película en 3D digital de Peanuts. Snoopy y Charlie Brown. Se ve excelente esa animación. Sí. Porque no la han hecho... Mira. Al estilo... pulidita, bonita, Pixar, sino que... Se ve al estilo Charlie Brown, así medio... medio... Tiene sus como defectos. Ajá. Se ve, o sea, no es redondo, no tiene como que... No es como que fuera full volumen el personaje, sino que se ve como que si agarraron el dibujito y si lo vieras de enfrente, eso era así de delgadito, ¿verdad? Como mira, casi como medio desdimensional, pero redondeado. Se ve chiva la gráfica, pero no sé, yo... A mí me enculaba la tira cómica de Snoopy, pero siempre que veía una película de Snoopy, yo decía, puta, qué triste, qué deprimente. O sea, no, nunca me gustaron las películas. Ojalá que estas no la hagan así, ¿verdad? Pero eso es lo que viene. Mira, en ya mi mente. No está Charles M. Schulz, ahora es Mara que ha agarrado los personajes y van a ser. Ojalá. Así como hicieron la del Chuchito y el niño, el ¿cómo se llamaba? Mr. Peabody. Ajá, ese Sherman y Peabody fue buena esa película y también eran buenos los sí, eran buenos. Eso sí. Hey, Hunger Games 3, se nos olvidaba. Ay, yo la voy a ver pasando este viernes. Yo ya tengo mis entradas para el estreno del jueves. Mm. La otra que viene también es la de los Minions. Se ve buena. Pero no es ese año. Parece para el otro año. Ese es hasta el otro. No, esa mía debe, buena. Sí. Además de eso... Es que yo creo que ya no deberían de ser otra del villano favorito, sino que solo de los Minions. Y la madre es lo que quiere. Sí. Lastimosamente, Glenn... A. Larson falleció a los 77 años. Híjole. Él fue el creador del Six Million Dollar Man. Wow. Battlestar Galactica, la serie. Espérate, él las creó. Él era el showrunner. El creador de los conceptos de la serie de televisión. Wow. Porque yo lo he oído descrito como que el creador de Knight Rider y Battlestar Galactica. Magnum Y Magnum P.I. Magnum P.I. Magnum P.I. también. Pero no tenía nada que le hiciera. Había leído que trabajó en Six Million Dollar Man, pero no sabía que él era también el creador. Él dio un buen medio. Era el productor o algo tal así. Tal vez participó como productor, pero él era escritor de profesión. Mm. Antes había sido cantante. Gracias a Dios no le dio la cantada. Pero no todo fue grandes éxitos. Manimal, Automan, por Manimal. Ejemplo. O sea, están Manimal. También bajo, son sus legados. Entre Paloma Animal. Algo que se llamaba Nightman, el hombre noche. Ese no fue basado en una de Ultraverse. Nightman. Ni idea. Y aunque no es geeka, pero esta Afternoon Man, la precursora de todos los CSI, él inventó Quincy, médico forense. Ah, con el ¿cómo se llama? Klugman. No, era un viejito. El mismo de la pareja dispareja. De la serie, no sé, fíjate, bueno. Pero mira, era una serie de esas policíacas, sí, de un forense y le encantaba a mi papá y yo la veía con él. Del tengo muy buenos recuerdos. Ese no era el villano de la semana, sino que el muerto de la semana. Sí, el crimen de la semana, claro. Además de eso, la serie de la cadena de televisión de cable, FX, está desarrollando From Hell como una serie de televisión. Así que suena bien profético ese nombre. Así que ya fue serie. Película escrita por Alan Moore. Pero mira, no fue el único que se murió, el Arthur. ¿Qué más? ¿Quién más? Se murió Arthur Rankin. ¿Quién es? Rankin Bass. La mitad de Rankin Bass. Puta, acuérdense que siempre se mueren de tres en tres. Coño, sí, morir el otro, esperen. Estamos puta, vivos todos. No. El sensei no había llamado. ¡Se murió! Tonto. Bueno, pues sí, se murió el pobrecito. Hijo de puta. A los 90 años. Mira, pero wow. este no es de esos casos que después de haber hecho tanto murieron sin pisto. No, o sea, él vive en Bermuda, parece que. ¡En Bermuda! ¡No tenía ni pantalones! Así. ¡Y con hoyos! En chancleta. Y grebudo. Y unos crocs, pero de los frogs, ¿verdad? De los chafas, de los copias. O sea, andaba vestido de Maestro Roshi. Sí. Era marca Crocs. Crocs. No, parece que o sea, no fue tranquilo, de eso. O sea, no murió tranquilo. Financieramente ajá. Apretado. Pues no dice de qué murió esto. Sí, porque eso hicieron un perro mierda. Marvel va a lanzar otra serie de cómics basada en los Guardianes de la Galaxia. Este va a ser Guardians Team Up, en la cual van a participar invitados frecuentemente otros héroes del universo. Y va a ser equipos creativos rotativos, no va a ser los mismos. Va a comenzar Mark Waid con los primeros par de cómics y después van a ir cambiando. Lo interesante y mientras caso, los X-Men, nadie se acuerda de él. Lo interesante del caso es que Guardians Team Up viene a unirse a la serie normal que tenemos de Guardianes de la Galaxia. El standalone de Star-Lord que se llama Legendary Star-Lord. Hay otra que es Rocket Raccoon. Y viene otra de Gamora. Entonces van a ser cinco series solo de Guardianes. Quieren saturar el mercado. Están desplazando los X-Men. No, para desplazar los X-Men van a ser los Inhumanos. Están desplazando los Cuatro Fantásticos. Que por cierto hay una noticia de los Cuatro Fantásticos. Puta, ya viste. Lo que será este el script. Lo leíste. No. No es esa. Ya parece que el escritor del script. Ya desmintió eso. Dice, gracias a Dios. ¿De qué rumor? Así. Mara, no es eso. Hijo de puta, cambien. ¿Cuál era el rumor? No, mira, daban una trama así toda chavida de que el Reed Richards y el Ben Grimm eran, trabajaban en una tienda de conveniencia. Era Clerks. Reed Richards era un genio, pero así, trabajaba en una tienda de conveniencia, pues no era tan genio. Como para conseguir otro empleo. Pero al final, él llama la atención de... ¿Qué paloma todos estos mis inventos que tengo? Algún día lo voy a vender. Para cocinar. Ahorita tengo que ir a trabajar. Para cocinar hot dogs. Sí. Bueno, la cosa es que atrae la atención del papá de la Susan Storm. Que es adoptada. La Susan Storm es la adoptada. O sea, el papá... El profesor Storm es negro. Okay. El hijo Johnny es negro y ella es la adoptada. Bueno, pues sí, entonces Reed Richards logra conocer al doctor este, que es el jefe de la fundación Baxter, Centro Tecnológico, ¿no? Bla, bla, bla. Y está presente cuando hace un experimento que quiere abrir un portal a la zona negativa. Entonces ahí es donde pasa un accidente. El momento de mi triunfo. Y obtienen poderes. Los cuatro. Wow. Al principio se odian Sue Storm y Reed Richards. El que provoca el accidente es Victor Von Doom. Que es un hacker. Que en esta no es el presidente o dictador de Latveria, sino que es un hacker o un bloguero enojado. Un bloguero. Okay. Que se llama Victor Domalevs. Domashev. Y eso también. Y eso también es parte del rumor. Porque eso fue un rumor aparte. Es que eso es rumor aparte. A eso iba. Uh-huh. Que por lo menos lo que no han desmentido, porque eso viene de la boca del actor. Es eso. Él es un blogger. O sea, y ahí está el video con la entrevista que le hicieron a él. Y él dice: no, yo soy un blogger que se llama Victor Domashev. Que su nombre en línea es Doctor Doom. O sea, eso no lo han desmentido. Eso no lo pueden desmentir. Ya ves, yo creo que están... ¡Suruto, es conmigo esa mierda! ¡No, no, Mara! ¡No, nunca! ¡Uy! Esto no está... ¡A usted ve qué putas hacen en la edición, ustedes! ¡CG! Un Photoshop en vez de tiene conveniencia en el laboratorio. Richards. Y estamos experimentando aquí cómo vender, porque es parte de... la película acá. Mira, cada pero te voy a ser sincero. Yo leí ese script y dije, puta, qué mierda de película. Pero después de las anteriores no me parecía como así. O sea, ¿podría esta movie? Podría ser. O sea, no me gustaría, pero no me suena tan descabellado. ¿Verdad? Ya no son ni los cuatro fantásticos. No, viste que Ben Grimm podía... Puede transformarse. Transformarse al principio. Al principio, pero después pasa algo que ya se queda... Tiene que hacer el gran sacrificio y ya no puedo desconvertirme. Se queda hecho piedra. Pero es por lo menos todo eso de la tiene conveniencia y todo eso. Supuestamente lo han desmentido. Pero sí, lo de Víctor Domashev, eso no se lo quitan. Acuérdense que el escritor fue el mismo escritor de aquella película superhéroes sin... desconocidos. Mystery Men. No, la más reciente. ¿Cómo era? Crash. No era Crash. Super. Super, creo que era Super. Pero no, ese era. No era. Ya lo voy a ver. ¿La que era con Woody Harrelson? No. No, yo creo que era aquellos que. Unos que. Tiene poder telequinético. Dos bichos. Ah, Push. Era. Creo que era. Que era con el Capitán América, sí. Push, creo que era, sí. Y Push. La. Push. Ah, no, eso no lo vi. Esa no es mala. Creo que es el mismo escritor. Entonces, lo que hizo... Es que salió la parte de Chronicle. Que Chronicle. Una de las... Push o Chronicle. La cuestión cualquiera es cualquiera de las dos no es tan mala. Que son buenas. Entonces, la gente del estudio de Cuatro Fantásticos dijo... Creo que es el de Chronicle. El mismo. Jalemos a este director para que haga una película realista. Como la que acaba de hacer. Entonces, y le dieron... Hey, carta blanca. Adapté el libreto como tú creas más conveniente porque acabas de tener un éxito. Él comenzó a cambiar toda la historia para hacerlo así, más basado en la realidad y que la gente supuestamente lo iba a aceptar más fácilmente. Pero esa es la cosa, de que vas a hacer una película realista de un grupo de personajes que se llama Los Cuatro Fantásticos. No son los cuatro realistas. No. ¡Ey! No. Julio, no me dirás a mí las críticas. Sí. Y Marvel está feliz mientras tanto. Sí, dicen. Sí, a la mierda. Sí, pero nos revierte los derechos. Pero es que no se los revierte. No, digamos que sale tan mala que dicen... Mira, ya la cagamos. Desisto. Tengan esa mierda. Uh-huh. Bueno. Esta franquicia mierda. Y saca Marvel una película. Aquí hay unos rumores Solo adaptamos el script de Los Increíbles. Aquí hay unos rumores de X-Men Apocalypse. Ajá. Posiblemente para Jean Grey. Están viendo si es la chica de Kick-Ass. O la Chloe Moretz. Ajá, Chloe Moretz. Para Jean Grey. Pues ahorita que tienen que ser jovencitos. Sé, pero no me... No la otra es la Elle Fanning. Para Jean Grey, esa me suena más como para algo de hielo, no sé. Y la Hayley Steinfeld. Que es esta bicha. Ajá. ¿Para quién? ¿Para ella misma? Para la misma, para Jean Grey. O sea, esas son las tres opciones que están dando. Sí. Me parece más la última. Fíjate. De ahí dice que para... Ah, bueno, que es pelirroja, ¿verdad? Sí. Para los cheros están hablando de Ben... Para hacer Cyclops. Para Jean Grey también. Están hablando de Ben Hardy, Charlie Rowe y Timothy Chalamet. Que no le contestas el equipo, dice... No sé ni quiénes son. El sensei. ¿No? Que no le contesto. Que sí no es noticia, pero comentario rápido. Estaba viendo Constantine, el de la semana pasada, viernes, el cuarto episodio. Ah, estuvo bueno. Y lo más interesante es que en la casa donde vive él, de repente está la Lance Longinos. Y se pasa, hace un par de frames únicamente. Tenías que poner atención. Es la lanza mítica con el que el romano atraviesa el costado de Jesús en la cruz y por tanto adquiere poderes mágicos que ha derrotado a Superman anteriormente. Conocemos la historia de la lanza de los Longinos, pero porque hemos visto Neon Geo Evangelion. O sea, a la lanza lo mordió un Jesús redactivo. Tiene poderes. Va a caer uno. Solo espero que sea más tarde. La lanza camina sobre el agua. Y en otra. Ya se vino toda esta mierda. Y en otra toma. ¡Yo quería agua! No tiene otro sabor. ¿No? Y en otra toma sale la caja de Pandora. Lo interesante es que sale la versión del New 52, la que acaban de sacar. Momento. ¿Qué episodio está? Porque el último que vi fue uno de que un demonio de hambre. De hambre, sí, ese es. Ahí sale. Justo antes de la lanza. Te vas para atrás como 10, 15 segundos, hay otro frasco de vidrio y hay una calavera. Uh-huh. Pero si te pones atención... Ah, es como el New 52. Es el New 52. La calavera tiene un tercer ojo en como cíclope. Uh-huh. Bueno, no como cíclope. Como un tercer ojo en donde sería la frente. Un tercer ojo donde sería como los que se trepanan aquí. Sí. Como los como rampa. Como el del Doctor Strange. Como Ten Shin Han. Ese mismo. No sabes quién es, pero bueno. Sí, ese me suena a Dragon Ball. Sí. Que por cierto, noticia viene también la nueva película de Dragon Ball. Con el retorno de Freezer. Bueno, entonces ahí está la calavera, que es el nuevo diseño de la caja de Pandora. Lo que me encantó es que es un concepto bien reciente. Porque no es algo clásico de DC Comics aún. Correcto. Y por cierto que los cómics de Pandora ya los cancelaron. Bueno. Hola, Sensei. Vamos, Sensei. Puta. ¿No? Por fin me atienden. Estoy llamando. Viene tarde y quiere que paremos todo para saludarlo. Sí. No, puta. Hay que estar media hora antes. Mira. Es que estoy viendo ese episodio, está bien chivo. ¿Ya lo terminaste de ver? Va, sí. No, es para hacer spoilers. No, el final ya se ve un poco de Constantine, así de maldito. Constantine hecho mierda. No, yo no estoy hablando de Constantine. No, es que se está hablando de Shield, que de puta lo acaban de dar, o sea, tranquilo, no dejes spoilers. Sí. Se lo acaban de sacar hoy. Vean los hipotes. Ya lo vamos a ver, pero ahorita no, porque estamos ganando chum. Sí. Hey, Constantine, yo solo vi el primero, ahí salió la viejita y me dio miedo. Right. Ya no las he visto. Ey, tenemos también, señoras y señores. Sale la viejita. Espérate, estamos en las noticias. Viene nueva película de Dragon Ball Z. No sé si están emocionados o no. Yo no mucho, después de la última. ¿Animado o personal? Animada. O sea, igual que la anterior. El regreso de Freezer. Lo van a descongelar, va. Lo van a revivir de alguna manera. Ah, el cuerpo de Chilito. Y esperemos que le den poderes, porque desde que mataron a Freezer, Goku está como 70,000 veces más fuerte, vea. Espero que haya entrenado en el infierno, porque ahí se lo encontró la vez pasada, ¿te acuerdas? Estar en el infierno, tenés razón. Que hicieron equipo con Cell y que mandaron otro. Y una gran talegada que les dio. No, pero les dio el otro, vea. El otro chavo que se estaba peleando con Goku. Mira, pero estaba bien ¿qué? Entusiasmada o feliz que venía una película de los Caballeros del Zodíaco live action. No, no es live action, es CG. Pero es un CG. Yo lo vi en CG. Pero yo solo vi el póster. Ah. Y el póster, o sea, yo también me quedé... ¿Es CG en YouTube? ¿O es gente? O sea, estaba... Es bien Final Fantasy. Ajá. Ah, ya. Yeah. Ok. Bueno, entonces esa película de Dragon Ball Z... Es que no sé. Mira, esa de Caballeros del Zodíaco, yo creo que ya sé más o menos cómo va a ir la trama. No me pregunté que se raptan a la bicha. Yo no creo que no se la rapten, pues, es como que está en el contrato. Y después van a dar solo contra un dios palomísima que tiene sus propios guerreros sobacales. Y algún día les va a decir, ay, ¿cómo es posible que un guerrero, horas para no sé qué, que un guerrero de, no sé de qué se llama ahora, de bronce, ajá, tenga el poder? ¿No sé qué? Ay, que sí. No, y voy a explotar mi Dios mío, cosmo. ¿Cómo puede ser? Se me rompió me han rajado la armadura. Y va a llegar el Aries. Y conste que nunca lo he visto. Y voy a explotar mi cosmo y con eso va a llegar al nivel del otro. Uy, pero qué mal CG. Sí, o sea, se ve creepy. ¿Y cómo que es contra los Caballeros Dorados de Atena, del principio, de la primera saga? Uh-huh. No, pero se ve fea. Es que ahí sí vas a ver bien en CG cómo se cogen al cisne. ¡Ay, Dios! Ya van a sacar el porn party. Eso era el porn party. Es el original. Ya Candy para que regrese el chavo. Bueno. Es Candy en CG y los ojos. Ella estaba feliz. Pero nada de emoción, señores, no. Para mí. Ey, mira, estaba viendo algo de los bueno, ratings. Ahí te dice puro Zambrano que está bien, mala. O sea, no deja nada a la duda. Bueno, otra noticia, perdón. Pero así, rapidito. Ya confirmó Moffat que el Doctor Who sigue para la temporada 9. O sea, Capaldi. Sí, cabal, pero... Pero no, no confirma, nada. Tampoco ha negado. Pero no confirma Jenna, a la Clara. De la Jenna Jameson de Coleman. Yeah. ¿Y a la llama? Jenna Jameson. Ok. Mira, lo que estaba viendo era... Quise ver más o menos cómo les estaba yendo las series de TV Geekas. Uh-huh. Y por lo menos está viendo que en términos de audiencia, a Gotham, para uh-huh. Fox, le ha ido súper bien. ¡Ay, qué bien! Está en 6.41 millones uh-huh. de televidentes. Y eso es... ¿Qué es? Bastante, promedio, es alto. Dicen números sólidos. De otros programas que están a esa hora, uh-huh. está en medio. Mira, okay, está bien, es un desarrollo decente. Ajá, está bien porque parado. Porque las exitosas son de 11, 10 millones ahí, de televidentes. ¿Y a dónde es cuando ya empiezan? Además, lo que pasa es que ahorita Fox ha tenido que cancelar como 3 series ya. Y está socándola porque se quedó sin series nuevas, ya. Y esta es... Selfie sí se fue. Sí, en Fox. Selfie ya se fue. Ya podrida está. A ver, NBC, Constantine lleva 3.47 millones. Uy, va bien baja comparada a Gotham. Pero yo estaba viendo de que esa la pasan viernes a las 10 de la noche, una mierda así, entonces... Puta, la man anda jodiendo. Pues. Ajá, entonces para ese... tiempo es... O sea, no es prime time. Es decente. Igual, va bien, no espectacular, pero ahí va. Ok. Y la Mara dice, no, tiene chance que sobreviva. ABC Agents of S.H.I.E.L.D., 4.5 millones. Y ese es... Gran bajón del debut del primer episodio, que fue como 12 millones. Uh-huh. Pero dicen que ha subido con respecto a episodios anteriores. Uh-huh. Ok. Y... la última es Flash para la CW, que en números tal vez el que está menor, que es 3.4 millones uh-huh. de televidentes, pero para la CW es de las mejores series más exitosas jamás hechas. ¿Y Arrow? Ah, esa no la vi. no la busqué. Esa creo que es de las que mejor le estoy yendo. A ver. Hable mientras... Pero ahora, también para ganar tiempo, sería bueno... que buscaras una serie no geeka para ver la comparación de cuánto está haciendo una serie no geeka. No sé, tipo, ¿cuál se te ocurre? CSI. Ajá. No, pero CSI. No, pero es que Blacklist no creo que la pasan. Esa no es Netflix. Aquí está, Arrow. El reciente episodio, el más nuevito, 2.57 millones. Está más bajo que Flash. Más que Flash. Ajá. Y en esa misma hora tenés a The Voice... que tiene 10.60 millones. Es que esa mierda. Survivor para CBS de 9 millones. La basura. Es una que se llama The Middle. No sé. Aún existe Survivor. Sí. Siguen habiendo lugares inhóspitos donde perder gente. ¿En qué isla perdida estarán? A ver qué será ahora. Survivor, Central Park. ¿Dónde es? Survivor, el centro de San Salvador. Ahí nadie ganó. Todos quedaron. Nadie ganó. Todos perdieron. Ya. Y se robaron las cámaras. Nunca supieron en qué terminaba el show. Modern Family, que es de las más exitosas, 9.7 millones. Sí, entonces ahí no se ven muy bien los números. No se ven muy bien, pero igual. Pero están sólidas, están sólidas. Para la CW contra Survivor, que son las... Ah, sí, para lo mismo. ellos están felices. Pues. Mira, pero ahora realmente... ¿Qué es esa medición? ¿Será todavía por los aparatitos que les ponen allá a algunos en... o ya tomarán en cuenta la mara que las compra en iTunes? Excelente pregunta, Britoman. Y no, esto no lo habíamos preparado. No. Fíjate que para los ratings de Flash, en el sitio donde lo estaba viendo, que se llama TV by Numbers, por cierto, uh-huh. dicen, va, los números iniciales eran 3.4 millones, pero aquí tenemos números ajustados de televidentes desfasados. O sea, que es la mara que lo deja grabando en su tivo o en su... No sé dónde putas y ahí lo ven después por internet. que con eso le calculan, porque esto es una ciencia muy exacta, le calculan unos 5.4 millones de personas. ¿Adicionales? O ya el número total. Ok. Puta, es casi el doble. Bastante, sí, casi no, doble. Eso no lo calculan. Tienen también conectados los Tivo en forma remota. O tienen un torrent ahí. Tantos torrents. No, pero ponele. Entonces, si eso solo es Tivo. Ajá. Pero también, hay mara que lo, o sea, legalmente lo puedes comprar en iTunes. Sí. Lo puedes ver. Ese no sé si lo pasan, creo que lo pasan en Hulu Plus. Creo, no estoy seguro. Algunos de ellos, sí. Entonces, sí, esos son los números ajustados. Hay bastante componente en internet, entonces. Es que ese es el futuro. Lo malo es que esos no es como que perciban lo mismo que en una cadena, pues. Sí, pues tienen que encontrarlo. O sea, si lo bajas, no hay anuncios, no hay. O sea, solo pagas la suscripción y de esa suscripción al servicio le pasan una tajadita a la compañía. Así es. All right. Señoras y señores, continuamos rápidamente con una... La recomendación de la semana. ¿Qué nos ibas a recomendar, Britoman? Bueno, aquí yo les traigo una recomendación de un anime. Con miedo. Se les traigo la recomendación con miedo. No porque piense que yo les voy a recomendar algo que no les va a gustar, sino que porque les voy a hablar de algo que posiblemente los oyescuchas saben más. Y después me van a decir, te equivocas, te voy a tomar mierda, no es así. El anime es la de Fate Stay Night, pero la nueva versión que acaba de salir, que van por 6 episodios, que se llama la Unlimited Blade Works. Entiendo, ¿verdad? Yo siempre quise ver la primera serie que salió en el 2006, si mal no recuerdo, de Fate Stay Night, y nunca la pude ver, nunca la conseguí. Y me quedé picado porque la personajito, la Saber, se veía bonita, ¿verdad? Entonces, no. Es que se está más tapada que mandada. Sí, yo sé, pero la personaje, o sea, le ves así bravita, la ves con que anda con espada, o sea, se ve tough, bravo, se ve tough. Le gustan así, ¿verdad? Sí, que me vean gay, que me vean gay. Say my name, pa. Entonces, después descubrí en Crunchyroll, le estoy contando toda la historia de mi vida, después descubrí en Crunchyroll y digo, ¡ah, qué chivo, aquí está! Pero resulta que ese es un prequel, ese ya que se llama Fate Zero. Entonces yo, pero quiero ver la original otra vez. Y de repente digo, ¡ay, ya la puso Crunchyroll! ¡Bah, pum! Le empecé a ver. Y yo, puta, esta animación la veo como demasiado vergonísima, ¿verdad? Para que sea del 2006. Uh-huh. Y no, es una nueva versión que han sacado en el 2014. Y que está buenísima. Y según he estado leyendo, como que sí la historia cambia un poco de la original, pero creo que sigue más o menos la misma historia, solo que con un poco más de detalle. Uh-huh. Ahí tal vez me pueden corregir si estoy diciendo algo que no es. Me quedé tan picado porque solo hay 6 capítulos y se queda, tal vez no en un cliffhanger, sino que, puta, las peleas están vergonas y de repente se quedan que, puta, ya se van a dar otra vez pijaseo y ya no hay otro episodio. Que después averiguando, hay una película que es la que primero contó esta historia que están contando ahorita. La vi y esa sí es mala. La animación muy buena, pero demasiado cortada que no se entiende, como que asumen que... Ese es Fate Zero. No, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, the movie. Okay. Que salió en el 2010. Part 2. Electric Boogaloo. Entonces, la onda es que, pues ya, lo que dieron quizás en los primeros 3 capítulos, la película te lo cuenta en los créditos. Puta, y no se entiende, y no se entiende. O sea, como que dice, la Mara ya conoce esto, men, solo va, pa, aquí estamos, va, de aquí partimos para allá. ¿Siguieron nuestra recomendación de guardarse tiempo del origen, que toda la Mara se lo sabe? No, pero es que lo más vergüenza, por lo menos lo que más me gustó de la serie. Aquí, nada, cero. Así es que, yo creo que spoileé un poco la historia al ver la película, pero ni modo. Vea, pero sí les recomiendo esta nueva versión de Fate Stay Night. Va muy bien, muy buena animación. Las peleas están pero vergonísimas. Uh-huh. Así es que ahí les dejo la recommendation. All right. Nice. Mira, ¿y por qué no pones ahí en el blog el enlace al YouTube que nos diste a nosotros. Uh-huh. Porque a mí me sorprendió esa pelea. Son 4 minutos el video y es, la animación es buenísima, sí, y la acción. Right. Muy bien, señoras y señores. Yo sigo viendo fotos del culo de la Kim Kardashian. Pero vamos a adelantar porque también tenemos para ustedes preparado... Así es, y en este episodio muy, pero muy especial, la carnita que nos ha preparado Tico Man. Adelante, Julio. ¿Y Julius? Adelante, Julio. ¿Brito Man? Adelante, Omar Man. Zero Year. Y como todos sabemos, cualquier número multiplicado por cero es cero, así que... Así es que... ¡Salud! No. La música, maestro. Sí. La cumbia Batman, adelante. Bueno, mira, vaya, introducción y el Tico Man sigue después. Tengo sentimientos encontrados con esta serie. Es la historia del inicio de Batman como Batman, Bruce Wayne, regresando. Recontado bajo las influencias del nuevo universo 52 de la DC. Y a pesar de que es el mismo escritor Snyder, que ha hecho un trabajo excelente en el título de Batman, que escribió todos los búhos y tecolotes, uh-huh, el mismo dibujante Greg Capullo, que sigue siendo un arte buenísimo. Lo único que no me gusta mucho es el colorista, porque le han dado un poquito de tono sepia para indicar que es una historia vieja. Todo lo de los búhos vino después de New 52. Ajá, así, sí. Correcto. Se considera canon. Entonces, la idea es que esto lo que te dicen es que va, ya viste cómo es el Batman de ahora, ahora te vamos a contar... ¿Cómo arrancó? Así es. Y DC Comics te había dicho de que todas las historias anteriores al Flashpoint se mantenían en esos 5 años que había tenido de historia del universo, estaban comprimido todo. Y como parte de eso, en esa historia preexistente, hay historias buenísimas y la primera que me recuerdo es año 1. ¿Alan Moore la escribió o Frank Miller? Frank Miller, gracias. Que para mí es una de las historias canon y es por excelencia el origen de Batman, el inicio. Y esto viene, entonces no pueden decirle año 1 porque está esa historia que es legendaria prácticamente. Entonces le cambian un poquito el nombre año 0, pero vienen a contarte lo mismo. ¿Qué pasa cuando Bruce Wayne regresa a Gotham a decir, vaya, hoy voy a comenzar a combatir el crimen? Y te cuentan algo totalmente diferente. Entonces... Por eso para mí es conflictivo. La historia es interesante, el arte es buenísimo, pero te están poniendo en entredicho una historia que para mí creo que es mejor. No sé, ¿qué te parece a vos? Básicamente lo que vienen a hacer aquí es a sustituir todos esos orígenes. Esta es la nueva... el nuevo origen de Batman post New 52. Y te digo, o sea, como historia, no es mala, pues. Lo que tenía de bueno el año 1 es de que una historia que podías tomarla como un... por su cuenta. Sí. O sea, yo la primera vez que la leí fue en paperback. Y... ¡Oh! Y se lee, pues. Leyó en paperback. Cuando todavía... Para internet. Entonces... ¿Pero cómo? ¿Lo bajaste? Se lee tranquilo y ya, pues, o sea, no tienen... Solo creo que toda la historia es en una referencia a aquel muchacho de Metrópolis. Totalmente independiente del resto. Y una historia es año uno, contra gangsters. Ajá, esa es la de Frank Miller. Aquí, bueno, pues, igual, tratan de mantener un poco separado a Batman, pero siempre le meten como que ya los elementos de superheroísmo. O sea, uno de los personajes que sale ahí es uno que le dicen Dr. Death, que es un baboso que se ha tomado un suero que hace que los huesos le crezcan de forma descontrolada. Entonces se ve así todo monstruoso. O sea, es como de los primeros personajes tipo locos, tipo monstruo del que enfrenta el Batman. O sea, tipo Doomsday. No. Como Killer Croc, ahora sí. Ajá, cabal. No, yo por lo de los huesos estoy... Ah, sí, casi tú sé así. Pero es más así, los dedos alargados, los dientes así todos salidos. Los ojos que ya se le salen del cráneo, cosas así. Vean, entonces, pero igual, vean, aquí te muestran como de los primeros intentos o salidas de Batman, o de Bruce Wayne en este caso, después de su regreso a Ciudad Gótica. Que eso es una cosa que no capté muy bien ahí, Julio. De que supuestamente había vuelto, pero hace mucha referencia al hecho de que no estoy preparado para que sepan que estoy vivo. O sea, para ellos se había perdido, estaba muerto. Pero llega el teniente Gordon, en este caso, llega a la casa de él, que está a la par de Crime Alley, donde le mataron a los papás. Uh-huh. Y le dice, y güey, ¿qué pasó, señor Wayne? Así, o sea, tranquilidad. Tiempo de no verlo. ¿Qué había, o sea, hecho? Por un lado, nadie sabía que estaba vivo, pero es que era conocimiento que estaba vivo, entonces no sé. No, acordate que cuando él llega, llega donde Alfred le dice, vaya, vamos a comenzar, quiero comenzar a combatir el crimen. Ajá. No es Batman aún, es un vigilante únicamente. O sea, es un tipo vestido con cosas y, o sea, armas. Está parado en la puerta de la entrada de un museo. Casi sereno, anda con un pitillo y con una, ¿cómo se llama? El chapatín. La batuta se llama. No sé. No, la batuta es con la que el director, que por cierto, el de la Orquesta Sinfónica Juvenil aquí, resultó que le gustaban las niñas. Ay, es cierto. Sí, ya lo cambió. Ya tiene otro edicto. Bueno, entonces. Usaba la batuta para. Le agarraron la batuta. El que se dio cuenta que había llegado a la ciudad, y te ya lo dice como en el segundo cómic, es el tío, que es el que está, el hermano de Martha Kent. Martha Kent, oíme. Martha Wayne. Es la de Smallville. Sí, fíjate, así como parece telenovela venezolana. Son primos. O sea, que se estaba cogiendo a Thomas Wayne. El tío se está cogiendo a Thomas Wayne. No, la Martha Kent. Martha. Entonces, por eso es que no podía tener bichos la Kent. Bueno, era demasiado violento en sus. Entonces, el que está. El hermano de la mamá de Bruce. El tío de Bruce. El tío de Bruce. Ya, sí. Pero es parte de la mamá. Entendí. Pero es importante que no es el tío del lado Wayne. Porque es el tío. No es millonario. Del lado de mamá, que es una familia que no quieren en Ciudad Gótica, que no tiene ese prestigio. ¿Qué apellido tenía, chico? Ajá. Bueno, entonces él está ahorita dirigiendo Industrias Wayne. No en ausencia. Lo declaran muerto legalmente para que no esté sujeto al control y la herencia de la empresa. Lo tiene el tío en control, la empresa. Él tiene detectives trabajando para investigar dónde está Bruce. Detecta que Bruce ya llegó a la ciudad. Entonces, en el segundo episodio ya aparece. ¡Hey, Bruce! Te encontré, que no sé qué. Quiero que regreses a la compañía. O sea, él no es el evil tío y yo me voy a robar la empresa. Está metido con gente mala. Porque tiene lazos al enemigo de la primera mitad de esta historia, que es la pandilla del Red Hood. Pero no quiere matar a Bruce Wayne para quedarse con la empresa. No, él realmente quiere que lo... Que Bruce Wayne que tome las riendas de la empresa. Ajá. Pero los Red Hood como que están en contra de eso porque van contra los planes. Ya. Sí. Entonces, pero el tío anda con malas compañías. A lo que vamos es, se engancha a Bruce. Le dice, vamos a reunirnos en el museo a las 12 de la noche. Lo cual, como Bruce es un gran detective, le parece la cosa más normal del mundo. Yo con mis tíos ahí, puto. Ese es el lugar ideal para reunirse. Entonces, y una noche en el museo. Y otra. Y se encuentran a Robin Williams de Serena al museo. Y dice, tengo que ser vigilante. Entonces, miedo en los... resulta que el fulano le tiende una trampa. Porque hay una fiesta sorpresa de bienvenida. Encienden las luces. ¡Bruce! ¡Bienvenido a Ciudad Gótica! Y un montón de gente. Y Batman gente. No lo vio venir. Mira, es el otro pero que tengo con esta serie. Que sale un Bruce y un Batman tan novatos, cometiendo tantos errores. Como que si fuera el primer año. Sí, ¿verdad? Como que fuera el año cero, fíjate, de su trabajo. Yo no le hubiera dado con ese currículum el trabajo de Batman. Siguiente para Batman. Yo, hasta que no llegara Kent, tal vez a él le hubiéramos ofrecido algo. Es más para más. Entonces se da cuenta la Mara porque entre las invitadas está Vicky Bale. Ya con eso. Vicky Bale. Entonces ya la chambrosa del periódico se da cuenta y yo creo que de ahí es donde Gordon se entera, porque se hace público que Bruce ha regresado hacia Gotham. Ha pedido Kane. El Kane, tío. Gracias. O sea, que él es Kane. Kane. No, pero puta. Wayne Kane. Ah, él puta, es que Wayne, no pega. Wayne Kane. Pues sí. No, yo no. Vale verga también. Vámonos a la mierda. Puro Zambrano dice que a las 2 de la madrugada era la reunión en el museo. Mira, ¿o será que él está a las 2 de la mañana? No, pero dice, a las 2 de la madrugada, puta, sí, a esa hora las putas. No, los tíos. No, pero cabal, como vos decís, el tipo, o sea, lo engañan como que bastante fácil. Hay un montón, sí. Y lo feo es de que el tanto el Red Hood como el Riddler al final, ya en la segunda mitad, o sea, los hacen inverosímil todo lo super hiper planeado que tienen todo, pues. Sí. O sea, el Red Hood dice, te vamos a agarrar con esta trampa. Ah, no, porque yo ya 3 días antes ya le había pagado a todos los policías para que me informaran de tal mierda y ya le había ido a ver al no sé quién putas para extorsionarle. O sea, no importaba qué pasaba, todo era de acuerdo al plan. De los malos. De los malos. Ajá, entonces, eso que... Mira, la historia está dividida en 3 partes, básicamente. La primera es Bruce contra la pandilla del Red Hood. Que son omnipotentes. Que son 3 o 4 issues, ¿pa' quiénes? Mm. Libros. Y en esa te narra cómo el Red Hood tiene una pandilla que tiene un montón de henchmen, secuaces, que no se conocen entre sí. Todos son personajes conocidos de Ciudad Gótica, pero que él está, ¿cómo se dice? Lo extorsiona. Extorsionando. Entonces los obliga a ponerse máscaras rojas y que lo ayuden. Entonces, y entre ellos los henchmen no se conocen, los secuaces. El concepto es bien interesante porque, y de esa forma tiene un montón de policías bajo su control. Uh-huh. Entonces él tiene un plan, Batman lo descubre, lo logra detener con ayuda de Gordon y sucede la escena clásica de que cae a una gran pila con químicos y de ahí se supone que va a surgir el Joker. Eso no sale, simplemente ves que cae. Entonces ahí respetan esa parte del canon. La segunda parte de la historia es más corta, donde sale este malo que está cubierto de huesos y todo deforme, que no tiene mucho sentido porque está apareciendo. Que lo había contratado Edward Nygma para... El Riddler, el acertijo, lo había subcontratado realmente. Para llevar a Plavo Zucán, que era... en el muelle de Ranchigan. Sí, sí. Que era tomar control de la ciudad y ser un hijo de puta, simplemente. Sí. O sea, fíjate que fue distractor para mí que saliera este malo ahí en medio porque... Sí, salió de la nada, realmente. Sale de la nada y se va igual de rápido, porque de repente él le ayuda al acertijo a tomar control de Ciudad Gótica, pero la forma que el acertijo lo hace es provoca una mega inundación en Ciudad Gótica, le quita todo el poder eléctrico de electricidad. Y el poder eléctrico de electricidad. El poder eléctrico del calor es una gran mierda. Gracias a Dios que ya no quita. Sí, sí. Bueno, con la electricidad puedes tener calor. Sí, sí. Lo pasas por una resistencia y radio. Y radio, sí. Y radio. Oh, ya dividí. No, pues sí. Entonces... Y entonces es con mi... Vale, pero... ya después de tomado el control de la ciudad, todo era... Voy a estar aquí sentado en mi centro de control torturando a la Mara. Ey, miren, ¿quién me va a ganar? ¿Nadie me va a ganar? Va, chivo, ok. Lo sigo teniendo jodidos. Y... Ese es todo el plan. Pero a mí lo que me sorprendió es que la ciudad en cosa de 2 semanas está como aquella episodio del Doctor Who, que todo está cubierto de árboles, maleza, los tigres y los leones andan caminando. Supuestamente, eso sí te lo explican, por lo menos, que uno de los laboratorios que fue a saquear ahí el Doctor Death, en uno de esos estaba Pamela Isley, era un laboratorio de botánica. En parte las muertes que estaba haciendo este Dr. Death eran para ocultar lo que se había robado, me imagino. Porque se llevaba investigaciones de cada de estos laboratorios. Entonces, dicen, bueno, tomó el control de la ciudad, inmediatamente ocupó esta fórmula o invento de los de estos botánicos para hacer que creciera descontroladamente la maleza en Ciudad Gótica. Ay, esa parte. Ay. Es de las que no te lo mandé. Te lo mandé desde hace, burbujita desde hace diálogo, dos meses. Así que medio pasajero lo hacen. Pero cabal, o sea, al final el plan macabro del acertijo era hacer la tipo puta dictadora. O sea, ni siquiera controlar a la gente y decir, ah, ustedes quiero que construyan una pirámide para mí, sino que nada, pues, o sea, solo aquí lo estamos jodidos. Va, ok, a ver, ¿quién se revela? Nadie, va, chivo, siguen jodidos. Eso era todo. Entonces, no sé, para mí no tuvo mucho sentido ese plan. Sí, la excusa no era como muy buena. O sea, ahí medio te dicen que el razonamiento del acertijo era como que, bueno, voy a hacer esta cosa, este desastre, para ver que la mara se supere, pues, o sea, que se mueran los tontos, sola la ciudad. Sí. Y que surjan los más inteligentes, los más capaces. Gracias. Para llevar así a la Ciudad Gótica al futuro. Pero, en resumen, lo que iba a ser el plan era simplemente. Y tenía algo, me recuerdo que evitaba que llegara la Guardia Nacional del todo Estados Unidos a salvar la ciudad. Había algo que habían bombas. No, y meten un equipo de 6 personas a ayudar al Gordon, que hasta el Gordon se queda. Ey, yo creí que iba a venir gente, pues, con recursos. Y no, llega una mara con un attaché con 50 millones de dólares para tratar de sobornar al Gordon. No, al Riddler. Al acertijo para que, ey, deje la ciudad, por favor, le damos 50 millones. Y él, no, eso no es parte del juego. Ah, y hacen de verga. Entonces, otro pequeño problema para mí es que te sacan un acertijo demasiado inteligente y con no te voy a decir con muchos recursos porque todo se lo robó, pero igual un super plan que ha tomado a toda la ciudad y después te tenés que tragar que existen después de eso todas las historias del acertijo de la época dorada, la época de plata de los cómics donde el Riddler andaba secuestrando una niña, se robaba un museo después de haber tenido bajo su control la Ciudad Gótica. Bueno, deja eso de un lado. Hay partes de la historia muy buenas. Está el tema de la relación con cómo se desarrolla la relación de Bruce con Alfred, que al principio básicamente lo manda a pasear un par de ocasiones y al final de los 12 meses del que dura la historia lo ves más unidos y que se confía más en Alfred, deja que lo ayude. Al principio te cae mal Bruce, es un hijo de su madre. Se dan verga con Alfred. Sí. También ves cómo se da la relación con Gordon. Te cuentan que Gordon fue el policía que lo llevó a su casa después que matan a sus padres, que lo había recogido de la calle porque se había escapado del colegio. Y hay una historia pequeñita, una anécdota bien interesante que Bruce está seguro que Gordon es un policía corrupto porque vio cómo un dueño de un almacén de ropa muy fina le regala a él y a su compañero la gabardina que él utiliza como soborno. No es hasta el siguiente episodio que Gordon le revela a Batman, sin saber que él es Bruce, y nunca se entera que es Bruce, que el tema ese de la gabardina, a pesar que era un soborno, él no sabía porque era nuevo. Y cuando va a reclamar en la noche porque se la ha dado, resulta que en ese almacén, en la parte de atrás, hacían luchas de perros. Y como amenaza con detenerlos, le tiran los perros a Gordon. Y él se tiene que pelear con, ¿qué? Como 4 o 5 perros, casi rabiosos, utilizando solo la gabardina, se le enrolla en el brazo para defenderse los perros y no puede tenerlos porque amenazan que lo mismo le va a pasar a sus hijos. Es una escena bien yuca. Lo cual no explican que por qué tiene la gabardina después intacta. Sí, porque la gabardina. Surcido invisibles. Sí. No, y dice que después de eso, el día siguiente, le regalaron un cachorrito de forma anónima a Bárbara. A Bárbara. Que, sí. Un cachorrito de pitbull. Como recordatorio. Como recordatorio. Cualquier cosa aquí sabemos. Entonces, él sigue utilizando la gabardina como recordatorio a sus compañeros de la policía que no se le olvide esa noche. no entiendo, fíjate, porque ahí él menciona que él decía, por favor tengan compasión, yo tengo un hijo, y lo menciona, James, y una hija, Bárbara. Sí, sí. Entonces, el estatus ese de Bárbara como hija de Gordon, no lo tengo claro, porque inicialmente, precrisis creo que era la sobrina, que había llegado a vivir donde él. Sensei, no, ¿vos no te acordás de eso? Aquí sí es hija. No, pero yo me acuerdo que en alguna... No, en Netflix tú es hija. Ok, pero antes, ¿te acordás del estatus civil de Bárbara Gordon? ¿Es hija o sobrina o es adoptada de los... de... Es adoptada. ¿Y adoptada, pero porque era familiar lejano o era...? Algo así. Ok. ¿O la de Gotham? No, cómics. Sí, cómics. Ah, me dormí. ¡Ah, la puta! Bueno, y realmente la mayor y la parte interesante después viene cuando Batman trata de detener al Riddler, saca, ya había sacado un baticarrito que parecía Matchbox. Después parecía un Prowler. Un Prowler, eso. Había sacado una moto Suzuki acuática también. También. Ahí que parecía una Zodiac pintada de negro. Y después lo que no me tragué, saca un Zeppelin. El Bati Zeppelin. El Bati Zeppelin. Una mierda del 3 veces el tamaño de los Zeppelines de la policía. O sea, y nadie le puso zampado un palazo. No, un rayo. Se lo baja el Riddler. Se lo baja un rayo, esta tormenta. Ah, sí, ¿verdad? Si ni siquiera fue el Riddler. Sí, sí, sí. Qué mal ese Paquín. Hace de caso que era un helicarrier. No, pero después de que... un poquito menos tecnología. Después de que toma el control de la ciudad el acertijo, saca su moto de vapor. O sea, como ella ha tomado el control de todo lo tecnológico, incluyendo vehículos, saca una moto así de carbón. No sé qué puta es, pero es de vapor la cosa. Y con eso se anda desplazando. Ey, y ya yo sentí que en esa parte como que fusionaron la de No Man's Land de Batman de años atrás con año 1. Sí, fíjate, tenés razón. ¿Qué pasó, Sensei? Perdón. Es igual de chivazo que el acertijo de Dark City. Fíjate que esa no la leí. Dark Knight, Dark City. Chiva, Brito. Sí. la que anda, que tiene que Batman hasta a operar a un niño de una traqueotomía. Tengo vagos recuerdos. Es uno que dijiste que el acertijo parecía Marlon Brando. Pero solo en la portada. Está todo gordo. Cabal, se hizo en la portada. Fíjate que no, Sensei. Julius, qué mal paquín. Aquí se quiere pasar de chivazo porque hay una escena, si me valen el término, en el que está esperando a Gordon en la Torre Wayne y ha metido en su oficina un monolito, pero es que, bueno, es que ese era el del tío Kane que había sacado antes, que era una roca que había traído de la base de Ciudad Gótica y la había puesto en su oficina, pero el Riddler, no me preguntes cómo lo tiene colgando del techo utilizando como 20 poleas y amarrado con un hilo a su meñique. Supuestamente una es que trampa ese para el que llegue. Ya deberían dar muerte a esa cosa, no sirve. Algo me dice que no está. Y ni la crisis a gusto, ¿no? de abril lo va a arreglar, ya van a ver. Qué triste. Tengo una leve impresión que no te ha gustado. Es que el Sensei no la ha leído. Miren, solo leí la del guasón de la que se rebanó la cara y más o menos. Ah, ese o sea, se rebanó la cara más o menos. Y, o sea, pero... Ah, ya regresó el guasón, por cierto. ¿Dónde? ¿Regresaron con cara o sin cara? Ay, ¿a dónde está? ¿Y dónde andaba? Con cara. ¿Con cara? Se cayó del peñasco. Sí, pero ¿cómo le regresó la cara? Si la cara la andaba la hija del guasón en Suicide Squad. Eso sí no sé, porque ahí sale bien vestidito y con una cara, con una máscara de carne. Bueno. No sé, no, es que está malo, sí, Julio, pero está malo. Ya me enojé. Ya como el Batman en época salvaje, te cuentan que el Riddler todos los días a las 3 de la tarde, antes de tomarse el té, le da una oportunidad a los habitantes de Ciudad Gótica de tratar de resolver un acertijo que les presenta. Con la promesa que si le resuelven el acertijo, creo que va a dejar libre a la ciudad, algo así es. Pero si fallan, mueren. Entonces, literalmente los tiran los leones. Están en un volado que se abre el piso y caen a los leones y tigres del zoológico. O algo así. Entonces, Batman es el que llega a Batman y él dice, ok, yo hace el plan con Gordon, que va a distraer al Riddler. Con la ayuda de los Navy Seals que acaban de llegar, los 6 que supuestamente van a liberar a Gotham. Y él le dijo que no llegaban con pisto nada más. También llegaban con unas armitas y con no sé qué otras cositas. La idea es que el Riddler no está ahí presente, sino que está una mega pantalla y está transmitiendo de algún lugar. Entonces necesitan que esté conectado lo suficientemente para ellos de triangular a dónde está el escondite secreto del y no pueden porque él se había ido a un redondel. No lo van a poder triangular. Así que Bruce tiene la... No, Batman no, tiene no, el no punto. No, me vayas a poner toma. Ya no, estoy preparando. No, me vayas a poner toma. El chiste estuvo bueno. Uno más. Ese chiste estuvo bueno. Uno más. Vamos a poner ya el Bifrost. Estoy poniéndole el Bifrost a Rondamón. Está así como que sabándose la... No, ni mierda, ni mierda. No lo acepto. No lo acepto. Pues sí, entonces. Así que... pero al final, no... Ya si bien, ya dura bastante, pero lo tira a los leones y le toca a Batman enfrentarse con hasta con un Wolverine, creo que había ahí adentro. Ya sí, había de todo. Tiene un de todo. Y un Wolverine, pero no le iba a matar, no se le iba a coger. Pero mira, lo han baleado en esta serie, lo han punzado con huesos filudos. Bueno, los Red Hood lo cachimbean a batazo. Los leones. El comisionado Love pega una gran balaseada. Sí, que no, esa gran paja, cómo sobrevive. Ya para el final, que se tiene que electrocutar él solo para reiniciar la ciudad. Ah, esa parte sí. De todo. Y otra cosa que sí no le cacho. Yo no voy a leer eso. Es que es casi como que obvio que él es Batman, pues. Pero, o sea, porque coincidentemente regresa y regresa cerca de Crime Alley y de repente hay un vigilante con un vergo de recursos que está cachimbeando criminales. Y entonces, al final, ya cuando al fin se pone el traje y ya sale así, se duro contra el Red Hood y que lo avienta se pone el traje. Por ahí, una de esas lo explican de que dice, mira, nadie va a asumir que vos sos Bruce Wayne. Porque, o sea, la gente quiere creer que sos otra persona porque sos representar un símbolo, bla, bla, bla, bla. O sea, como diciendo, mira, es obvio que sos Bruce Wayne, pero la mara se hace lo de la los gente panes, te apoya, cabrón. Se hace lo de los panes y se hacen los brutos porque quieren creer que Batman es más paloma. O sea, toda la mara sabe que vos sos Bruce Wayne, pero como vos sos pendejo, la mara se quiere hacer ilusiones de que es otro cabrón. Ajá, algo así. Tampoco me cuadras. Pero, bueno, Sensei, que es DC, al final logran triangular la posición del el Riddler. Organizan un ataque que al mismo en forma simultánea van a estar desconectando unas bombas que tiene ubicadas en lugares estratégicos. Y Batman es el que tiene que entrar solito a la guarida. Pero resulta que el Riddler ya había planeado para esa contingencia y realmente era un lugar no donde él estaba, sino que desde ahí estaba como retransmitiendo. Era una especie de repetidora de donde transmitía la señal. Entonces se baja a Batman otra vez. Solo se enfrenta con un montón de robots que, por cierto... demasiado chivatado de Robox para el Riddler y les cuesta un huevo y medio encontrar a dónde está de veras en el último momento desactivar la bomba para variar porque la activa el acertijo y realmente ahí es la pelea final que se acaba y se acaba que no lo capturan, el al fulano se escapa, sino ¿a qué Batman más tonto? Alcanzaste a ver lo que me sorprende que el otro que les está ayudando además de Gordon en este momento es Lucius Fox, que le va mal a Lucius también. Yo no sé cómo sobrevivió el ataque de un robot, porque ya está maestrito aquí de por sí. ¿Qué más, Tico? Y lo soy. ¿O no has leído, no has llegado a esa parte? Te la estoy spoileando. ¿Ah? Mientras la estabas leyendo. Yo la estaba leyendo mientras la estabas contando, sí. No hay problema. Bueno, pero que no han vendido muy bien la serie. O sea, que yo creo que ya para ir cerrando, creo que está mala mierda. Sí, mira, está mierda. ¿Y no, qué se nos oye escuchas ahorita? Y la calificación, 5 puntos. es que mira, realmente, o sea, es una... Este es el canon, pues te están presentando... Este es el nuevo origen. Y la historia, pues, tiene sus altos y bajos, pues. O sea, yo lo que siento es que es buena, así leíble, emocionante en partes. El arte buenísimo. Ahí sí no le bajaron porque chivo que Greg Capullo dibujó todo, pues. O sea que es consistente, todo se puede leer así de un solo. Los tie-ins totalmente irrelevantes, leí varios de esos y nada que ver. Solo... ¿También tiene tie-ins? No tie-ins. Es que tiene hojas extras de historia al final. No, espérate. Es que es una cosa. Que, o sea, el mismo cómic. En el mismo cómic de Batman, al final, guardaban algunas páginas donde veías a Bruce Wayne aprendiendo a manejar así palomísimamente, creo que en Río de Janeiro o algo así, en Brasil. Aprendiendo a desarmar bombas y no sé dónde putas. Aprendiendo a pelear en, no sé, en saber qué lugar de mala muerte, sí. Uh-huh. O sea, aparte de su entrenamiento antes de que regresara. Pero también está Detective Comics, Zero Year, está Flash, Zero Year, está... O sea, donde hay historias del pasado de estos personajes, más o menos en el mismo tiempo en que están pasando los eventos de Zero Year de Batman. Pero no todos tienen como que relación de que, yo voy a hacer algo que influye directamente en la historia. Totalmente independiente. O sea, que olvídense los tie-ins, no los lean. No leemos nada. Pero lo que siento sí es que alargaron demasiado. O sea, realmente se puede contar un poquito mejor. O sea, es que duró un año. Entonces se sintió como que... Pero ahora... Como que huevo, tiene que ser un año. Por lo menos, ya que decís que te están contando el canon, así es como comenzó el nuevo origen de Batman, no te le cambiaron nada. O sea, no es de que, están vivos los tátaras. O, no, tengo un hermano perdido. Eso ya lo hicieron con la... Me refiero. ¿Verdad? Sí, estuvo, ya pasó. No, simplemente te rellenan así pedacitos de la historia. Como que vos sentís como que Scott Snyder estaba... queriendo que nadie le metiera más a la historia porque la le rellenó tanto detalle que puta que contaron una conversación que tuvo Bruce antes de salir del cine con los papás, que cuando salieron del cine, que cuando les dispararon, que de justo después que llegó cuántas palomitas de maíz compraron, o sea, absolutamente con todo. ¿Qué saborizante? Entonces mira, Bruce, es mejor cuando son palomitas dulces. No, con mantequilla. Sí, mantequilla. Temporada. Doblemente. Entonces. Con chile. Sí. Otras palomitas con chile. No hay chile. Déjame una gente, pero con raquetear nuestro chile. ¿Cómo se llama? Mercado de lágrimas. ¿Sí? Mercado de lágrimas. Bueno, pues sí. Ahora hablemos de Mercado de Lágrimas. Sí, deberíamos dar un episodio. Entonces, al final. Del Superman que mira, al final la dejo como una historia. Mal. Bueno, o sea, leíble, pues no salí bravo, pues. Okay. ¿Qué puta que hicieron? Se cagaron. No, sino que ahí está. Esta es la historia, nuevo origen, status quo. De ahí agarren para las historias. Pero sí tiene sus tonteras. Sí, cosas que vos decís, aquí como que le falló. O aquí como que hubiera. O sea, es mejor que uno. Como historia independiente, sí, año uno, yo le pondría. La pondría mejor, más emocionante. Porque se cuenta en 4 partes y ahí está todo lo que necesitas. Cuando le da de comer a los ¿Cuando le da de comer a quién? Cabal. Ah, y corrección, el acertijo sí lo queda atrapado en sanatorio al final. No en. En prisión. Sanatorio. No sé si es Arkham ya. Yo creo que. Sí, aquí dice, está en Arkham. Bueno, Julio, vos, ¿qué opinas? Tus palabras totales finales. Muy larga. Y lo que me di cuenta, tristemente, hasta un año después que la comencé a leer, se lee mucho mejor de corrida. Haciendo ejercicio. Te iba a decir, también me movía el papel y cayera los sudores. Pa. Sí, ahí sí, toma. Sí, ahí sí. Sí le pegaron. Ey, van a pensar los escuchas que son materiales, son episodios de relleno para el 500. ¡No! Relleno tenemos que ya ven, que ya va a venir el 500. 400 tenemos de relleno. 498. Sí, lo único que vale es el segundo, porque ni siquiera el primero era muy chapa. El primero era bueno porque no veniste. Por eso. No es canon. Pero si la quieren leer, es mejor así. Agárrenlos todos juntos y comienzan a leerlos de corrido. Agárrenlos todos juntos y ¡corra! Que no lo detenga el de la tienda donde estaban juntos. No lo vea. Se disfruta más porque Snyder sí tiene un montón de ideas. Ups. Ahí sí le volteé el micrófono. Escapar, mira. Ey, acabo de encontrar en YouTube los episodios de Superman de la Carabina de Ambrosio. Ya me lo voy a echar del pack. Yo también. Y ahí sale también. Ahí es Superman. Sí, bueno, ¿cuántos puntos? Dijo. Todavía, ¿no? 3 puntos. Sí, 3 está bien. Tienes razón. Está aceptable. Está ok. Solo. Y ahora me he quedado tal vez se ve el punto 5 extra por el arte, porque sí, el Dr. Death lo hacían tricky. Sí. Eso, hay una parte que sí me dio así, paloma, que cuando está peleando contra el Dr. Death, que le quiebra los brazos. Ese es el de los huesos. Le quiebra así todo, así, lo cachimbea, pero pegadito a una baranda. Entonces los huesos cuando crecen otra vez, lo dejan atrapado. Lo dejan atrapado, así es. Y después hasta le rompe un cacho para pegarle así a una consola que ve. Sí, tiene buenos. Bueno. Tiene buenas cosas la historia. Ahora, realmente más entusiasmado con lo que viene después, porque ya otra vez Snyder comienza a escribir aventuras de Batman en el momento actual. Y la primera está contra la JLA, que por algún motivo está bajo control del Joker. Uh-huh. Entonces ahí es lo que decía el Sensei, de que ya el retorno del Joker ya está influyendo. Retornó. Pero me he quedado con aquella gana de leer algo de un Batman detective, porque este de año cero, lo menos que era detective, sí. Era detective, pero así a bien nivel... Clumsy. Bien clumsy. A lo cruzó, cabal. No, más bien, fíjate, lo de Inspector Gadget. Ah, bueno, sí. Por ahí, entonces, no, tengo ganas de... Que el crío así, la mara matándose la pared. O sea, que tenía un chuchito y una bichita que le hacían todo. No, sí. Alfred se disfrazaba de Penny. Y Gordon. Era como dinamita. Y nada, que Alfred dio un chuchito, pero el chuchito era así tipo Hobbs, ¿verdad? Peluche. Hasta acá la hicieron mierda al final. Ahí dicen, lean Detective Comics. Bueno, vale, tenemos un email acá de nuestro amigo Rote S. Donde nos habla. Te dijeron, empezamos. Corten esa mierda, dijo ya el productor. Sí, habla de Spider-Verse. Masoquista. Ajá. Spider-Verse sin spoilers, dice. ¿Qué onda, Kiko? Rápidamente les platico mis impresiones sobre el evento del Spider-Verse. Primero que nada, este evento involucra varios títulos de Spider-Man, como Superior Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man 2099, Spider-Woman, Spider-Team-Up y obviamente Spider-Verse. Algunos. Te oíste como el bicho de Forrest Gump. Micro Machines. Shrimp, Gumbo, Fried Shrimp, Bob. Y ese bicho cuando termina se queda así como... Creo que es todo. Solo les comentaré un poco el plot en general. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Ajá. Hay una gran matazón de Spider-Man en todo el universo. El plot en estilo del general. Por un tal Morlun y su familia. ¿Qué? Nada, no, saqué el toma. Sí. Yo lo acepto, lo acepto. Lo merezco. Hay una gran matazón. ¿Qué? ¿Hubiera visto el bracito del Ticomán bailando? Hay una gran matazón de Spider-Man en todo el universo por un tal Morlun y su familia. Aquí hago un paréntesis porque me gustaría sugerir un episodio de Conoce tus villanos, ya que no sé quién puta es este chango, por qué le chupa el Life Force a los Spider-Man. Es que ese es un vampiro que introdujo Straczynski en la hora... En la hora, en su gran historia que... En su historia que vio es odiada por muchos, pero que a mí aún me gusta bastante. Que hasta tuvieron que hacer pacto con el diablo para borrar la para historia. Para borrar un montón de cosas, sí. Bueno, eso está. Ahora bien, dice, en los últimos dos episodios de Superior Spider-Man, el 32 y 33, comienza nuestra historia y queda demostrado una vez más que aunque Peter haya derrotado a los Goblins, Otto Octavius es un Spider-Man bien vergón. Esos números están bien chingones, se los recomiendo. Ya que es el que comienza lo que a mí me gusta llamar el Spider-Core. Eso sí, sigue siendo un hijuputa pragmático dispuesto a matar con tal de cumplir sus objetivos y salvar al universo. Y les adelanto que no es el único. Y al mundo. Dice que al filo del Spider-Base se dedican a presentar los diferentes tipos de Spiders, algunos con buenos resultados, como la Spider-Gwen, quien ya confirmaron que después de todo este deschongue tendrá su propia serie. Es que ha pegado. O sea, pero yo siento... O sea, yo siento que ha pegado el concepto, porque no se ha visto el concepto visual, porque no se ha visto mucho de historia de la tipa, pero Yo solo me acuerdo del comentario de Ticomán al dibujo. Pues sí, que parecía como que lo estaba haciendo. Chino. Bueno, tendrá su propia serie. Algunos de los Spiders están bien interesantes, otros hasta dan un poco de miedo. Spider-Ham, ¿qué hace? Y otros son bien cómicos. El arte no podía ser más variado debido a tantas series involucradas. Sin embargo, para mi sorpresa, todo es muy bueno. Hay un par de historias que pueden ser de gustos adquiridos, pero en general todo es disfrutable. Hasta ahora la serie es bastante entretenida y es muy emocionante ver a todos esos diferentes Spider-Man, inclusive verlos trabajar juntos. Es muy chingón. A pesar de la historia no ha avanzado la gran cosa, está bastante entretenido de leer. Yo le daría 4 puntos geekos. ¿Ustedes lo están leyendo? ¿Qué opinan? No. No, lo tengo yo ahí en la mira, pero no lo sé. Sí, he leído el Edge of Spider-Verse o algo así, donde te presentan a algunos de los que van a salir. Unas historias son muy buenas, otras, como el concepto de japonés del Spider, del Spider-Man, que es un robot realmente que anda controlado por un fulano que va dentro de la armadura. Es una fulanita realmente, creo que es la hija de Peter. Wow. Está el Spider-Man Noir. Bueno, el diseño. Sí, el Spider-Man de los años 30 que anda armado con pistolas. Y el concepto en general de que están uniendo a los Spider-Man sobrevivientes. Porque ya los Morlun de diferentes universos paralelos ya mataron a sus respectivos Spider-Man. Por ahí salió un panel donde mataban al Spider-Man de Spider-Man and His Amazing Friends. Wow. Que se quebraron a la Firestar, al Iceman. Hay uno, pero esto salió en la serie Amazing, en páginas extras, que van a atacar a la Spider-Girl y al Peter Parker, que está casado con la Mary Jane, y que Peter está sin pierna, que perdió la pierna y por eso deja de ser Spider-Man. ¿Un futuro qué? Un futuro alterno. El universo que era MC, no sé por qué. Sí, que... MC creo que era. Bueno, entonces, cuando llegan a atacarlos, matan a Peter y matan a Mary Jane. Tratan por salvar a la Mayday, a la hija. Entonces, quienes llegan en ese momento, porque andan unos Spider-Man guiados por el Peter que tiene en la mente al Doctor Octopus, andan también en los universos reclutando y salvándolos. Entonces, a quien logran salvar es a la niña, al Spider-Girl, pero a los papás lo matan, bien yuca. Y cambiando ya la historia de ese personaje. Wow. Ahora, mira, promete mucho. Okay. Léanlo. Bueno, dice aquí, por ahora lo dejamos hasta... Pero ya van varios, ¿verdad? No, fíjate, porque estos son como introductorios. La historia comenzó esta semana. Pero ¿cuáles son los introductorios? Había del 1 al 5, Edge of Spider-Verse. O sea, el borde de... Son 5 introductorios... Y ahorita comenzó la historia en Amazing 9, Ahí comienza el prácticamente, y hay uno que se llama Spider-Man. Pero ahí en el correo habían mencionado más. Sí. No, pues sí, pero todos esos son... Te los puedes saltar. Va. ¿Los pones todos juntitos para saltártelos o cómo? No, hombre, así como que fuera... ¿Cómo se llamaba el avión en el... No, ya. Peregrina, la peregrina en forma de avión. Ya descongelamos a don Ramón, hay que usarlo. Bueno, dice, por ahora lo dejamos hasta ahí. La próxima semana espero poder contarles algo sobre Multiversity y Earth 2 Futures End, que me han parecido bastante interesantes. Cuídense y salud. Pero de veras. Gracias, Rod. Rod, contanos de Multiversity. ¿Qué entendiste? Que esa es mi gran duda. A ver si es cierto. ¿Cuál leíste, Julio? ¿Cuál está ya? Yo solo el 1. Solo el 1 y status. Después del dolor de cabeza ya no seguí. Estás perdiendo tu estatus de comprado por DC. Sí. Right. Es que Batman la da con eso. Sí. Mara, con eso llegamos al final de este episodio. No. Espérate, que está diciendo acá Omar Man. Antes de entrar a la página, uno podría ver un recuadro en el que se leía. Ya estamos grabando con Miquicos. No sé por qué es un tiempo de la fecha. No lo veo. Lo quitaron o no se despliega en mi navegador. Me menciono ya que en varias ocasiones he entrado al no ver nada. Pienso que llegué tarde. Hasta ahora que se me ocurrió buscar SB Medios. Ah, ya. No sabía que salía eso. Ah, salía eso. Sí. No, yo no me acuerdo. Nunca ha salido eso. No. Siempre recuerden revisar Twitter. Ahí es donde ponemos que ya estamos grabando. twitter.com/comiquicos. Mara, como les comentaba, ya llegamos al final de este episodio. Sí. Queremos recordarles, por favor. Que ya llegamos al final de este episodio. Que ya estamos llegando al final del año también. Que queremos que nos manden clips. Y regalos de Navidad. Sí, pero más que nada los clips. Pues, no, ya, yo creo que es Navidad. Clips y papelería y grapas y todo. Clips. Me gustan los chocolates con almendras. Y ahí no pones toma. Sí, mira, vamos a ponerle. ¡Toma! Nadie se rió. Es como cotización de gobierno, que tenés que llevar las cotizaciones y aparte eso, una resma de papel. No, sea. Puta, te piden todavía hasta disquete. Todavía te piden disquete. Bueno, señoras y señores, les recordamos, porfa, que nos manden el episodio, el número del episodio y en qué minuto y segundo está el clip. Y más o menos ahí un breve resumen de qué se trata el pero clip. Resumen de tres palabras. Sí. Ajá. Dos palabras. Para que no vayan podamos a poner. Y en esto fue cuando... Sensei dice una cosa. Y también manden chocolates con... Britomán se caga de la risa. Y... También la una recordamos. Una canasta navideña para aquí con una canasta. Mal. Ajá. Sí. Una canasta. Y abran la puerta ahí de los productores ejecutivos, los pobrecitos ya tienen. Mira, nada que se les cayó la chapa. ¿Eh? Ahí está. ¡Ayuda! ¡Ah, estamos! De las uñas, ¿sí? ¡No! Y lo bueno, acaso a salir uno, ¿eh? Lo vuelven a jalar para adentro. ¡No! Que están hasta escaldados. Escaldados los pobrecitos. Brito como la Talía. La Talía. Bueno. No caímos. Acordate. No, no me acuerdo. Por favor. ¡Ah! La Talía, sí. Ah. Bueno, sí, ya me acordé. Bueno. Mara, les recordamos que si usted quiere ser parte del grupo selecto de productores ejecutivos que en esta noche estuvieron ahí acariciando a la masita de Behavior y entre ellos mismos también, porque apagamos la luz y ahí... ¡Entre ellos! Bueno, estaba Cassandra. Les apagamos la luz y para usted... Lo okay. Que pasa allá adentro, Mara, no es nuestra responsabilidad. Ya puro braille, ya se reconocen. Si sale quién es bichito, quién. Panzones, panzona, así gustos que, cambiados. Mira cómo viene bien contento Benigno Mandujano. Ahí viene Cassandra, mira, sudada, viene sudada. Luis Ignacio Ballesteros, que todavía tiene ahí acomodándose la ropa de nuevo. Black Rider. Al revés, la camisa para atrás, ¿verdad? Las costuras para afuera. Black Rider 32 está arreglando las espuelas de ahí de las botas. Miguel Díaz Hidalgo. Sí, siempre contento. Ramón Cornelio Luna con una gran sonrisa. Y Astrubal Jasso también está subiéndose el zipper. Mara, si usted quiere ser parte de ese grupo fabuloso de productores ejecutivos, visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera siempre y cuando sea arriba de un dólar. será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y si es arriba de $5 y me manda un correo con tiempo, usted será el productor ejecutivo de todo el mes de diciembre. Sí, póngale. Lo mandé a las 11 de la mañana con 30 minutos. Póngale bien el tiempo. No, o sea, que sea antes. Le mando un correo. Aquí te mando un minuto. Yes. O con un reloj así. Un casi. Alright. Señoras y señores, vamos a dejarlos con esta cancioncita. Le traigo el correo. De Billy Idol, que se llama Can't Break Me Down, porque... A Batman no lo pueden romper. Se lo pueden enganchar en una fiesta de sorpresa, pues no, pero no lo pueden romper nunca. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros como siempre diciendo ¡Salud! You hit the knife in the core of an apple. Burn me, try to hurt me, try to hit me when my back was turning. I saw you wave when the shadows were growing. You're talking straight, but your colors are showing. Burn me, try to hurt me, try to get me when my head was turning. You are the rhythm. When I hit the floor, I'm the original assassin. I come up for more. You put me up so you can watch me crumble. I always knew you were some kind of trouble. See just how your evil's working. A silver tongue with the best of intentions, but you're a child with the cruelest inventions. Burning, you just hurt me. I know somewhere deep in hell you're working. You are the rhythm. Sensei. Hey. Ahora tú tenés que contar el chiste. Adelante, Sensei. El chiste malo. Uh-huh. ¿Cuál? El de la protesta, contá. Sí. ¿El de la Thalía? Sí. Sí. Ajá. Ajá. No. Buen chiste. No. Chiste. Es muy vulgar para este show. Sí, sí. No, descuarte. Sí. Bueno, pues, se van sin chistes, señores. ¿Qué es peludo y se asoma por tu pijama en la noche? Dice. ¡Bretoman! La cabeza. Ahí está. ¡Saludos, Mara! La cabecita. La risa el sensei la hizo.